A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, esta es la sintonía que nos introduce cada fin de semana aquí en Radio Andalucía en El País de los Sueños. Estamos los sábados desde las 10 de la noche hasta las 12 en punto. Hoy domingo hasta las 6 de la tarde hasta el comienzo de Carrusel Taurino. La mejor música del mundo servida aquí. Cada fin de semana, sábados, domingos. Abundantes versiones en los dos primeros discos que vamos a escuchar ahora mismo. Los de la asiática Tata y de forma inminente What's Going On, música Marvin Gaye con Jason Miles. Bienvenidos. Lorenzo Romero, el productor de todo este tiempo, hasta las 6. What's going on? Esta es la música de Tata. When will I see you again? Dos canciones, al menos las que tendremos tiempo de escuchar en nuestra edición de tarde. Tata, esta es su música. Limpia, suave, bien modulada. Tata es un hombre. When will I see you again? El disco. Es una versión, igual que la que escucharemos dentro de unos instantes nada más. Tata con Smooth Operator. Una canción que fue éxito incluso aquí en España hace años con la nigeriana Sade. Esto es música. El país de los sueños. Así es, esta es esa canción. Después estaremos con Paul Maxwell. 4 de mayo. Presentación en la noche del 3 al 4 de mayo en el casino de Torre Quebrada de su nuevo disco. Álbum compuesto exclusivamente por algunas de sus canciones. Love and Pride será en unos instantes. Un músico, Paul Maxwell, que estará con nosotros en el país de los sueños dentro de muy pocos días. Posiblemente, es probable, incluso el próximo fin de semana. Diamond light, lover boy. We move in space with minimum waste and maximum joy. City lights and business nights. When you require streetcar desire for higher. Need to ask, is a smooth operator. When Will I See You Again, el disco con una versión de Smooth Operator de Sade, una mujer que fue en su momento una de las fuerzas más dinámicas de la industria de la música internacional. Un éxito, desde luego, avalado por más de 21 millones de discos vendidos y varios álbumes de platino que hicieron posible amarla solo con escucharla. Con esa característica y dulce amalgama de jazz y soul suave y además perfectamente proporcionado. El de una artista alta y estilizada que solía llevar el pelo tenso y recogido. Anoche se presentaba en el Casino Torre Quebrada en la Costa del Sol el primer disco de Paul Maxwell, compuesto por temas propios. Love and Pride es el nombre. Esta es una de las canciones de esa entrega. Sweet Sensation, Paul Maxwell, y un disco que nace a Europa en unos días y que será accesible a la gente que disfrute con este tipo de música, que no es poca aquí en el país de los sueños. As the time goes near and I need some affection, there's a cold flame that burns in your soul. When I need your touch, you know it's just too much. You can hide so many ways. When it comes to loving, I gotta say, give me that sweet sensation. Time when you need some attention and you try to disguise what's going on. Let me hold you tight each and every night. Ain't no use in holding back when it comes to loving. There's nothing I lack. Give me that sweet sensation. No fool's touch. You know it's true. Got this feeling deep inside. Sensation es el primer disco de Paul Maxwell, elaborado exclusivamente con temas propios, grabado en Los Ángeles, en Sevilla también. Por ejemplo, en California tuvieron la oportunidad de grabar los coros con Rick Logan, un artista que ha llegado a ser uno de los mejores cantantes de América, con incontables trabajos para el cine como arreglista, intérprete o productor, entre ellos para, por ejemplo, El Rey León, películas como Men in Black, Matrix o Spider-Man. Estupenda sección metálica la que estábamos escuchando en este Sweet Sensation y en más canciones de ese primer disco, un trabajo que fue cosa del trompetista Arturo Solar, el saxofonista Ben Weldon y el trombón Alejandro Carballo, músicos por cierto de la sección de viento que suele acompañar al cantante mexicano Luis Miguel. Paul Maxwell, disco presentado justo anoche. en el casino de Torre Quebrada, en la Costa del Sol. Un músico que tendremos la oportunidad de entrevistar, como dije hace pocos minutos, es probable que la próxima semana aquí en Radio Andalucía. Dejamos España o Inglaterra, depende cómo se mire, y vamos directamente a Los Ángeles una vez más, a los Estados Unidos. Álbum compilatorio de los Bad Burger. Suena muy bien. 10 canciones. La quinta de la serie You've Got Mail. Tienes un correo. De Fat Burger, un compilatorio de 2007, una de las bandas más populares dentro del jazz y pop y de la adulta contemporánea durante años, que aunque sí que es cierto que han grabado muchas veces en California y Los Ángeles, tienen su base en San Diego desde su nacimiento a la mitad de los años 80. Desde prácticamente el principio han permanecido en la estructura del grupo músicos como el teclista Carl Evans, Mark Hunter en el bajo, Kevin Koch en la batería y los instrumentos de percusión. Y por fin Steve Lowry, un guitarrista fundamental en toda la producción del grupo desde la presentación del primer álbum en febrero del 85. Por cierto, reeditado 8 años después, tras la marcha de los Fatburger de Steve, precisamente allá por 1990, para emprender Steve desde entonces una carrera en solitario que recuperaba no hace mucho. Discos que nunca hemos perdido de vista aquí en el País de los Sueños. 480 East, el disco en Root de 2007. Son 11 canciones, la que estamos escuchando se llama Closer. Thank you. música de los 480 East, un supergrupo que nacía en 1997 que tomó forma con otros músicos de élite. Jack Tretman, el responsable de las guitarras y trompeta, Ian Stewart, el saxofonista de la banda, Rob DeBoer, teclista, piano y armónica, y finalmente Tony Grace, que es el batería y compositor de la mayor parte de los temas interpretados por todos ellos. 480 East. Y ahora, recuperando una vez más en el País de los Sueños a Paul Maxwell, anoche presentando en el Casino de Torre Quebrada este primer disco, Love and Pride, Amor y Orgullo. El primer álbum que él compone íntegramente, a excepción de la última canción, que es de Billy Joel. Lo que estamos escuchando, Don't Ever Change, No Cambies Nunca. I had it all, I was the one to blame. If you had your way, you may have done the same as I. I've taken the time to see where I went wrong. No matter how I tried, it seems to pass me by. Don't ever change the way you feel inside. You'll never stop the rain that's falling from the sky. We can make it through somehow. You may have said the words along the way. Did you understand a single thing you had to say? Never enough, there's deep inside. You believe in what you feel, and you know the feeling's real. Don't ever change the way you feel inside. When you're not sure what's going on, and enough is just enough, and so it seems, oh, it will be right as long as you can hold it tight. To go on, baby. Don't ever change the No cambies nunca, Love and Pride, una realidad desde ayer mismo, un disco que se presenta en Europa durante estos días. Paul Maxwell. Andrea Ross nos dice lo que el mundo necesita ahora. Son tantas cosas. Moon River, el título de este disco, espléndido. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. We don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. The only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams. Listen, Lord, if you want to know. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. Sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. What the world needs now is love, sweet love. What the world needs now is love, sweet love. Esto es música. El país de los sueños. Rocking out on the morning rain. To feel so inspired, yeah. When I knew I had to face another day, Lord, it made me fear. The day I met you, life was so unkind. While you're the key to my peace of mind, and 'cause you make me feel, you make me feel. Like a natural woman. When my soul wasn't there, lost in the found. You came long to claim it. Oh, I didn't know, I didn't know just what was wrong with me. Your kiss helped me name it. Now I'm no longer doubtful. Oh, what I'm living for. And if I make you happy, I don't need to do more, 'cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Versión de un clásico que tantas veces hemos escuchado. Una de las primeras, desde luego, es esta, con Chie Ayado, C-H y latina, El apellido es Ayado, A-Y-A-D-O. Chie Ayado con Ballads, un álbum que nunca llegó a España. Dave Lucas, Something to Write To, así se llama el disco. Uno de los mejores instantes suena ya en Radio Andalucía. Nothing That I Do. Nada de lo que hago. Thank you. música a flor de piel. En el país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Así es, la tarde del domingo hasta las 6 en punto ahora con los chicos de Fatburger. Esta fue hace años la banda de Steve Lowdy, uno de los mejores guitarristas del smooth jazz de América. Y además también supo, después de abandonar esta formación, crear algunos discos estupendos en solitario, algunos de ellos incluso muy cercanos en el tiempo. Radio Andalucía, esto es el país de los sueños, con la mejor música, seguro. Música de los Fatburger, que en absoluto es la primera vez que suena aquí una banda de San Diego, que nacía a mitad de los años 80. Mark Hunter, Kevin Koch, el primero Mark en el bajo, Kevin batería y Carl Evans en los teclados, y Steve Lowdy el guitarra, los cuatro miembros fundadores de esta Fatburger americana. Armonía, el país de los sueños. Así es, saludos y bienvenidos en la tarde Radio Andalucía hasta las 6, hasta el comienzo, con Juan Ramón Romero de Carrusel Taurino. Música de Stevie Wonder, ahora mismo en versión de Ruene Fleming. El disco se llamó Haunted Heart. La, la, la, la, la, la. Heart, prácticamente al final de nuestra edición de hoy de este País de los Sueños, que concluye inmediatamente, siempre con la producción de Lorenzo Romero. Un placer, Juan Antonio Jurado, en la realización y en la presentación, con la música de Ken Navarro. La próxima semana más. En Radio Andalucía, sábados desde las 10 hasta las 12 de la noche. Y los domingos en la tarde hasta las 6 en punto. Feliz fin de semana. Y feliz regreso a casa después del puente. Hasta el próximo sábado y domingo. Música de élite permanentemente. En Radio Andalucía. Es un placer. Saludos.